Bienvenidos a Asbury Park. We'll be right back. Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Con todos ustedes en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza y lo diferencia del resto del vulgo de la plebe, el señor Ignacio Ciudad. Una bata blanca, Gonzalo Martínez, que durante el verano me sirve para desempeñar el oficio de heladero, que está muy bien para ganarse unas pesetillas, porque cada vez está la cosa peor, no solo en la radio, sino en España en general. Decía yo que habías cambiado de vehículo. ¿A que sí, viste? Pasa que se me arriman los niños y luego que está un poco mal visto. Ya cuando empieza el colegio y tienes el coche rodeado de niños, es posible que tengas un problema, Gonzalo. Y como saques el móvil, ya los padres se mosquean. Sí, sí, directamente. El otro día cogieron los helados y nos tiraron directamente al cristal, no sé por qué. Bueno, eso sería porque los helados son malos. De hecho he tenido que... ¿Encendiste la neverilla? No he podido, de hecho he tenido que tachar de los carteles el pirulo porque quedaba hasta feo ofrecerlo, ¿eh? Bueno, tú aguanta que a lo mejor helados no vendes, pero después puedes alquilar la heladera para llevar las vacunas del ébola por toda España. Sí, sí, y con los mismos guantes. Porque como en este país se cuenta con todos los medios necesarios. Magnífico aislamiento con biombos y vaya, ¿eh? Está, y un cartel. Y guantes de fregar. Pero con la cinta americana dejan de ser guantes de fraga para ser guantes aislantes. Como siempre, os invitamos a seguirnos todos los miércoles aquí en Antena, en el 105 de la FM, en Radio Crash, y también, como no, un saludo muy fuerte a nuestros amigos que nos escuchan desde Mérida, en el Yucatán, México, nuestros amigos de la emisora Anahua Maya. Y hoy, Nacho, venimos cargados de novedades y de buena música, que es lo que normalmente escuchamos aquí en Asbury Park, música bastante variada, de distintos estilos, pero siempre más o menos siguiendo el mismo patrón, que es el de nuestros gustos personales. Y Nacho, ¿qué te parece si, como es habitual en este programa, comenzamos con la sección de noticias noticiosas? Pues comenzábamos el programa de hoy escuchando nada más y nada menos que a la banda australiana por excelencia, los AC/DC. Atentos, porque en este mes de diciembre, concretamente el día 2, saldrá a la venta su nuevo trabajo, un álbum que llevará por título Rock or Bust. Un 11 cortes que llegan calentitos este diciembre y que son el preludio de una estupenda gira, seguro que va a llenar como siempre para el año 2015, y nosotros cruzamos los dedos para que alguien nos los acerque a Asturias, porque es de lo poco decente que queda que nosotros no hemos visto nuestras tierras. Comentábamos al principio del programa, mientras escuchábamos ese estupendo Campanas del Infierno, ese Hell Bells a micrófono cerrado, que nos llama poderosamente la atención, Nacho, que... A micrófono cerrado te lo voy a recordar, ¿eh? Es una broma privada, Gonzalo, pero creo que deberías cambiar de gustos radiofónicos. Perdona que te lo diga, ¿eh? Escuchábamos Campanas del Infierno y nos llamaba la atención que este nuevo trabajo de AC/DC pues está producido por el señor Brendan O'Brien. Qué raro, está en todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sabéis, responsable de que el sonido de la Street Band se digamos, fuese por otros derroteros y que al final fuese una amalgama, de sonidos en el cual apenas ya nos cuesta distinguir dónde está el teclado, dónde empieza el órgano, dónde está la guitarra y lo que es la batería. No sé qué puede añadir a la música de AC/DC, que es más o menos sota, caballo y rey, resultona, en algunos momentos brillante, pero no sé qué puede aportar Brendan O'Brien a AC/DC. No sé, Nacho, si tú que tendrás alguna opinión, tú has escuchado también, que fue productor de Pearl Jam y demás. No, simplemente los productores se ponen de moda, igual que en los 90 era Phil Manzanera el que estaba en todos lados, y anteriormente era Phil Spector el que iba con su revólver o pistola, nunca supe lo que era, pegando tiros para poner orden en el muro de sonido. Pues ahora parece que es Brendan O'Brien el que sabe manejar pues todos los fundamentos del rock y la electrónica y la era digital, que quizás la explicación sea esa. Es difícil pasar todo lo que es el guitarreo a los formatos de grabación pues más modernos, y me parece que Brendan O'Brien puede ser el que menos quebraderos de cabeza de a los artistas, que también es importante meterse a grabar, no tener que hacer 800 tomas para que salga el disco. Sí, a lo mejor simplemente es que es eficaz, como dices. De hecho, que se lo expliquen a Joaquín Sabina cuando propuso a los Chichos ser el productor de uno de sus discos. Estas cosas que hacía Joaquín Sabina cuando, pues bueno, estaba un poco alegre. Se presentaron los Chichos a la mañana siguiente en el hotel y Joaquín Sabina no se lo supo quitar de encima. No había manera de decirles que había que hacer una segunda toma de la canción, porque ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Que ha salido mal? Entonces, imposible. Si habían grabado bien, ¿para qué iba a hacer la segunda toma? Y si habían grabado mal, ¿quién era el payo este para decírnoslo? Por eso, Gonzalo, nunca te metas a productor de los Chichos. Ni Harto Grifa. Bueno, hace unos meses comentábamos que Malcolm Young, uno de los integrantes de AC/DC, pues que estaba muy pachucho el hombre, pues mira, definitivamente pues parece que no se va a volver a reincorporar a la banda y ha sido sustituido pues por un sobrino que además los acompañará también en la gira de que tendrá lugar el próximo año de esta banda, ¿no? De AC/DC. Este chico parece que se llama Steve Young y eso, que es sobrino de Angus y Malcolm Young. Una lástima, porque además Malcolm Young no solo es el un miembro más y el hermano del señor Angus Young, sino que es también pues uno de los compositores de los mayores éxitos de esta poderosa banda australiana. ¿Qué te parece, Nacho, si dejamos de AC/DC y nos despedimos de ellos pues con otro de sus grandes clásicos, ¿no? Pues sí, estaba pensando yo que de todas las canciones que hay nuevamente, pues la gente se va al Thunderstruck, se va al Highway to Hell, se va incluso al Back in Black, pero también tenemos el For Those About to Rock, que cientos y cientos de veces ha sonado en los conciertos y la gente ya, pues, sin voz, más o menos, bueno, como hace... ¿Qué tal me quedan los cuernos, Nacho? Que me los pongo para escuchar CDC. Ah, pensé que... Estoy entrenando ya para el concierto. ¿No son los que traes de serie? No. AC/DC, AC/DC, For Those About to Rock. Dime, Gonzalo, dime. Pues vamos a seguir con más música, porque hoy traemos tanto que si nos enrollamos demasiado no va a entrar. Pasamos ya de CDC y llega el siguiente invitado al programa. Pues sí, Nick Cave and the Bad Seeds, Papa, Won't You Leave You, Henry. Luego explicamos por qué. When I was walking the other day, the heat hung wet around my neck. My head had rung with screams and groans for the night I spent amongst her bones. And I passed beside the mission house where that mad old buzzard, the Reverend, shrieked and flapped about life after you're dead. Well, I thought about my friend Michelle, how they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. A bloody halo like a think bubble circling his head. And I bellowed at the firmament, looks like the rains are here to stay. And the rain pissed down upon me and it washed me all away. Saying, a papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. But a papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road. Oh yeah, I went on down the road. Well, the moon looked exhausted, like something you should pity. I spent an age spotted above the sizzling wires of the city, but it reminded me of her face and her bleached and hungry eyes. Her hair was like a curtain, now falling open with the laughter and closing with the lies. And the ghost of her still lingers on, though she's passed through me and is gone. Well, the slum dogs, they are barking, the rain children on the streets, and the tears that we will weep today will all be washed away. By the tears that we will weep, we'll weep again tomorrow. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. Oh, the papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road. And I came upon a little house upon a hill. And I entered through and the curtain hissed into the house with its blood-red bowels, where wet-lipped women with greasy fists crawled the ceilings and the walls. And they filled me full of drink and they led me round the rooms, naked and cold and grinning, until everything went black and I came down spinning. I walked so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag and a whalebone corset draping his dick across my cheek. Well, it's into the shame and it's into the guilt and it's into the fucking frame. Rains What if you stick your arm into that hole? It turns out shit up to the bone. There was a kiss of a button on my lips. I swiped the rain and it nearly missed. And then I went on down the road. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and I made you fall by the side. Well, and Papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road. Went on down the road. Oh, yeah, I went on down the road. Went on down the road. Yeah, back beneath my head, the road. Yeah, I went on down the road. Went on down the road. Oh, whoa, whoa. Went on down the road. Oh, whoa, whoa. Atentos todos, porque el próximo mes de mayo, en las fechas, por ejemplo, del 21 de mayo en el Auditori del Fórum de Barcelona y el 22 en el Palacio de Congresos de Madrid, podréis disfrutar del espectáculo en directo de uno de, no músico, digamos de uno de los mayores artistas del panorama actual a nivel musical, que es el señor Nick Cave. Yo solo lo podría comparar a Nick Cave con, por ejemplo, con Tom Waits, ¿no? Es un tío que es capaz de interpretar, de escribir música, de componer, de escribir música, de escribir novelas, de salir en películas. Es un artista muy, muy, muy completo. Seguro que su concierto va a ser algo digno de ver, muy teatral, estoy convencido. Y yo creo que es una oportunidad que no podéis perder. Estos conciertos están dentro de una gira a nivel mundial que le llevará por su Australia natal y por toda Europa. Y estas dos fechas son las que están confirmadas por ahora en nuestro país. Nick Cave merece mucho la pena. Cada disco es diferente al anterior, pero todos son muy buenos. Suele pasar con los artistas que no están condicionados por tener que sacar 8 o 9 éxitos para Radio Fórmula, ¿eh? Sí, sí, y por eso no están condicionados por las modas, ¿no? Nick Cave va por libre. Sí, sí, es que hoy quiero hacer esto, pues venga. Que hoy que me da la gana sacar el banjo, pues por allí. Que quiero hacer un disco casi punk, pues tampoco, hay problema. Entonces, bueno, pues. Y a mí siempre me ha acojonado el parecido físico que tiene con Lee Marvin. O sea, a mí siempre me lo recordó. Sí, sí, cualquier día lo ves ahí, pues en una estrella errante. Pues os lo recomendamos mucho, mucho, mucho, mucho. Y si todavía no habéis escuchado al señor Nick Cave, no sé a qué esperáis. Vamos a escuchar otro tema más en el programa de hoy. Nacho, ¿qué te parece? Pues me parecería bien, más que nada porque es lo siguiente que tengo preparado. Después del Papa Won't Leave You, Henry, pues teníamos este Nobody's Baby Now, que tema totalmente distinto al que escuchamos anteriormente, otra faceta mucho más íntima del señor Nick Cave, con el cual estamos disfrutando hoy aquí en Asbury Park. I've searched the holy books. I tried to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts. I searched through the books on human behavior. World around for an answer that refused to be found. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then and I guess I love her still. Hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. A wild feral stare, her dark hair, her winter lips as cold as stone. There are some things love won't allow. I held her hand, but I don't hold it now. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. Now this is her dress that I loved best, the blue quilted violets across the breast. And these are my many letters, torn to pieces by long-fingered hands. I was a cruel-hearted man. I try to lay her ghost down while she's moving through me even now. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. We'll be right back. still writing songs in the way we are. Charlotte Street, take a walk and stick for my tail. The ghost of Dirty Dick is still in search of a little now. It's what it is. What it is now. Vamos ahora mismo al maestro de la guitarra, el señor Mark Knopfler. Una grabación, como veis, el sonido no es muy perfecto, es una grabación en directo de uno de los conciertos de la pasada gira del año 2013 que tuvimos la suerte de que recalase en nuestra ciudad, en Gijón. Y ahora serán, por el momento, nuestros amigos catalanes, la gente de Barcelona, quien podrá disfrutar el próximo 31 de julio de 2015 en el Poble Español de un concierto de Mark Knopfler presentando el que es o será su nuevo álbum, que llevará por título Tracker. Nacho, a lo tonto y al bobo, este será el noveno álbum del señor Mark Knopfler en solitario. Y yo siempre que tenemos a Mark Knopfler en el programa, recomiendo esos dos especiales que hiciste de los Dire Straits. ¿O es uno? Ahora tengo la duda. Dos de U2, uno de Dire Straits. Puedo hacer otro si quieres, ¿eh? Sí, pero bueno, la gente lo tiene ahí, ya sabéis, en nuestro banco de podcast. Lo podéis encontrar. ¿Cómo acceder a él? Pues muy fácil. Visitáis nuestra página web, www.radiocrash.org. Vais a la sección de podcast, buscáis Asbury Park. Y ahí, entre los programas de, creo que son del año pasado y este año también, que lo utilicé un día que no podíamos grabar el programa, pues tenéis ahí el especial conducido y dirigido por el señor Ignacio Ciudad sobre Dire Straits. Que, por cierto, sorprende la facilidad que tiene Mark Knopfler para sacar discos en solitario y lo que le costó en sus últimas épocas publicar como Dire Straits, eso que básicamente todo lo que hacía como grupo era firmado por él. Pero bueno, parece que en un momento dado se sintió incómodo y luego ha hecho cosas muy muy parecidas al sonido de Dire Straits, por cierto. Bueno, es normal, ya sabes, Nacho, que todos los grupos, pues el roce a veces hace el cariño y otras veces el roce lo que es que produce mayores roces, ¿no? De estos ya de puñetazo limpio. Pues parece ser que los Dire Straits, bueno, pues su etapa pasó, ¿eh? Un tiempo también que la Street Band pues desapareció. Y al final, ¿qué los reunió, Nacho? ¿Qué los reunió? El Bill Metal. El Parné, el malito Parné. En este caso, el bendito Parné. Sí, tengo que decirlo. A veces que esas reuniones todo por la pasta están bien. Bueno, menos cuando se reunieron los Sex Pistols para aquella gira que era pues la gira de lucro indecente, que bueno, no sé si se lucraron, pero la gira fue indecente de verdad. Bueno, ya sabéis, las entradas las podréis conseguir pues en los sitios habituales, de los cuales no vamos a hacer publicidad porque nos revienta mucho esto. A mí me gustaba cuando se compraban, Nacho, las entradas en taquilla, ¿no? Como mucho localizabas a un amigo que vivía en la ciudad y te las sacaba, ¿no? Y esto de las páginas web y los teléfonos me parece un engañabobos tremendo para llevarse una comisión a la cual no tendrían, en mi opinión, derecho a percibir. Pues serán nada más y nada menos que 60 euros, sin incluir esos gastos de distribución que os comentaba anteriormente. O sea que la cosa os subirá a 70 tranquilamente. Sí, y si te equivocas y das el clic donde no debes, pues igual son 75, 80, 83. Así que mucho cuidado, que al final la entrada os sale por un pico. Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección de noticias noticiosas. Nos queda un tema más de Mark Knopfler. ya sabéis, de uno de sus últimos trabajos, ya con un aire completamente distinto, y mucho más folky. the chain around my brain again, fast and tied to the tilted world. Oh, how I long for vengeance in this song of tragedy. The chanted days of redness to the virgin harmony. Ever since September, my heart has been bone dry, and the bastards, they should have killed me, and it made my angel cry. The watermark is red, I will never be the same. I'll be red. Entramos de lleno en la sección que cierra habitualmente nuestro programa, nuestra sección de no solo de Bruce, Vive el Hombre, y hoy con un artista desconocido en nuestro país y prácticamente desconocido también en su casa. Estamos hablando del compositor, cantante, el señor Jeff Black. Bueno, según lo vais escuchando, os dais cuenta que sus influencias son bien claras. Hay reminiscencias al señor Springsteen, al señor Bob Seger, al señor John Mellencamp, auténtico rock americano, el de Jeff Black. Decíamos que es un prácticamente desconocido también en los Estados Unidos. Alguno de sus temas pues los ha llevado un poco más allá, pues gente como Waylon Jennings, ya sabéis, ese músico muy amigo de Johnny Cash, con el cual incluso ha llegado a grabar algún álbum. Pero él en solitario, pues a lo mejor también ha colado alguna canción por ahí en alguna banda sonora, pero de alguna película de estas, como decimos aquí, de los telefilms de los domingos por la después de comer. De esa estúpida y horrible costumbre de sofá manta y publicarlo en Facebook, sobre todo. Efectivamente, Nacho. Y además sus álbumes, no creáis que son, bueno, ahora gracias a las nuevas tecnologías, pues los podéis encontrar en esas macro tiendas que hay en la web. Y si no, también a través de su página web, que es jeffblack.com. Hemos traído temas de algunos de sus álbumes, muy, la verdad, bastante muy recomendables. Llama la atención que este tío no sea más conocido. Los Estados Unidos son muy grandes, hay un montón de sellos discográficos y es, si no tienes padrino, pues es muy difícil, bueno, como en todos lados, pues abrirte camino. Pero bueno, hoy traemos una selección de temas para que descubráis a Jeff Black. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos ahora este Libertine? Atención, Nacho, que bueno, ya sabéis que también mete sonidos ahí más countries en algunos de sus temas, que también ha sido pues versionado por nada más que Alison Krauss. O sea que Jeff Beck, entre digamos la élite del mundo del country rock, pues es conocido, o sea que cuidadín con él, no es cualquiera. Los gafapastas del country, si es que los hay, lo tienen en los altares. En las reuniones hipsters del country, Gonzalo, imagínate, entre cerveza y cerveza y entre lanzamiento de botellín, hablan de Jeff Black. ¿Tú te acuerdas aquella anécdota que en algunos conciertos la gente le pedía canciones de Bryan Adams a Ryan Adams? Sí, sí. Pues en varios sitios lo han presentado como Jeff Beck. Bueno, hombre, si cuela. También en el equipo A hubo un episodio donde estaba Boy George en lugar de Cowboy George, y los rudos vaqueros acababan bailando al ritmo de Karma Chameleon. Madre, eso no me acordaba que salía, es verdad, Boy George en un capítulo del equipo A. Esto es... Ana Obregón, sí, Ana Obregón también. ¿Qué tiempos el equipo A? Una serie que tenían que poner como Verano Azul en... Cada año dos veces. El loop continuo. Y Curro Jiménez también. Tenemos el kit completo. And your soul was free from doubt. Más música de Jeff Black aquí en Asbury Park en Radio Caras en el 105 de la FM. These Days. Someone watching over me. I want to thank you for your kindness, a common thread here through this maze. I am out of conversations, clever things to say. Look for me, look for me, look for me there. I believe, I believe that I get closer in my dream. There are fighting for some reasons that I may never understand. Save all these pictures in my pocket. Coming home again these days, these days, these days, they lay heavy, don't they? These days they lay heavy, don't they? Praise be, praise be, praise be, there's someone watching over me. Bueno, Jeff Black, que nació en Kansas City, en el estado de Missouri, ahora vive donde tiene que vivir cualquier compositor que de vez en cuando coloque alguna canción a un maestro del country. Estamos hablando de Tennessee. Tennessee, Estados Unidos, ¿eh? No Tennessee, el grupo español. Que, bueno, algún día tendremos que hacer un monográfico. Y en Gonzalo, concreto, como no, en la ciudad de Nashville, que es el epicentro allí de la música. Nacho, el primer álbum, el álbum de debut en solitario de Jeff Black, pues en él colaboraban los músicos de Wilco. O sea, que han estado por aquí varias veces ya. Sí, que para que veas que bueno, que en el mundillo pues es algo conocidillo, el señor Jeff Black. Mundillo conocidillo, parece en Flanders, Gonzalo. Hola, vecinito, detrás de la pecerita. Pierre de Flanders. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos vamos a despedir con otro tema del señor Jeff Black, pero antes, como no, vamos a despedir al hombre que está ahí encerrado entre cuatro cristales, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, y que ha estado con todos vosotros en estos 60 minutos que dura el programa de hoy. El señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, el guión en los bongos, y hoy trayéndonos artistas de lo más recóndito de América, Gonzalo Martínez. Y vamos a escuchar un tema para cerrar el programa de hoy, que lleva por título Free at Last. Pues nada, la semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. Jazz town was like dragging a dried up lake. Well, I turned every stone I could turn, and I took about all I could take. With dead soldiers lined up on the bar, laying down in the morning sun. Thank God I've been leaving that place since the day I was born. You should've listened, you don't know what you're missing now. Sometimes. Small circles, a head full of smoke. I drove the loop in the 65. Thrift store shoes, the grinding pouring blues. And man, I'm lucky to be alive. Put my foot right through the floor and headed south in the pouring rain. Well, do you remember that girl? I don't remember her name. She should have kissed me though. I know she's missing me now. Sometimes. Power glide, a box of peaches on the passenger side. Free at last, free at last, free at last. I said, great God Almighty, all skate, it's a blind day. Book of matches and a big ball of play. Free at last, free at last, free at last. I said, great God Almighty. Mama, take a look at me now. Your baby boy's finally on the green. Same damn tune, same old dirty saloon. And it's the damnedest thing I've ever seen. But don't think twice, I roll some pretty big dice. A gambler's got to keep an even keel. It ain't this town or the big throw down. It's a slow rolling wheel. Right ahead, and then you shouldn't fall back in it now. Sometimes I'm following a star over the rainbow now. Over the rainbow now. Streamline, power glide, a box of peaches on the passenger side. Free at last, free at last, free at last. I said, great God Almighty, all skate, it's a blind. great God Almighty. Free at last, free at last, free at last. I said, great God Almighty.